Este 29 de abril es el Día Internacional de la Danza. Conozcamos sobre el papel de esta actividad en una ciudad como la nuestra. Nos encontramos ya a un día de festejar el Día Internacional de la Danza. Y en los escenarios capitalinos han sido varias las actividades y varios los colectivos que han unido fuerzas para hacer de este día el mes de la danza. En esta mañana me acompaña Laura Solórzano, con ella conversaremos sobre este tema. Así es, afortunadamente. Bueno, la idea de crear este Día Internacional de Danza es eso, mostrar que la danza es un lenguaje universal y la oportunidad para hacerse presente diferentes grupos, bueno, Metro Danza como escuela, el Ballet Nacional con sus cuatro elencos, también, digamos, otras entidades que hacen danza en la ciudad, en el país, es una gran oportunidad para hacerlo. ¿Ha sido un poco difícil la organización de los eventos o ha habido una total apertura para que estos se lleven a cabo? Bueno, la Casa de la Cultura siempre está abierta a estas iniciativas y me parece que le ha dado la oportunidad a todos los grupos. Nosotros como Metrodanza pues hemos organizado una presencia, pero me parece que sean, por lo que se ve alrededor de nosotros aquí en la Casa de la Cultura, que hay varias actividades. Me hablabas un poco sobre la universalización de la danza. En esa medida, ¿cuán importante es la danza en una sociedad? Bueno, yo creo que el hombre en sí mismo bailó siempre, baila en la vida, y la danza es un gran recurso de interpretación, de decir cosas, en fin, es un lenguaje, es un en sí mismo, como la literatura, como la música, y usamos la danza para proponer, para decir, para contagiar, para hacer sentir. Por eso es un lenguaje universal, porque no necesitamos hablar el idioma, con el movimiento podemos hacer sentir cosas que queremos decir sin necesidad de conocer otras culturas. Es decir, en pocas palabras, se canta, se habla y se dialoga con el cuerpo. Así es, el cuerpo es el instrumento, por eso tenemos que trabajar tanto y para eso está la Metrodanza, para formar bailarines, para que hagan de su cuerpo eso, el instrumento para decir y para interpretar. Nos encontramos ya a un paso de la celebración del Día Internacional de la Danza. Cuéntame, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo en estos días para celebrar este día? El 30 de abril tenemos en la casa en el Teatro Nacional la presentación con Metrodanza y también algunos los elencos de Ballet Nacional para hacer el homenaje por el Día de la Danza. Se presentarán alumnos, los grupos, en fin, porque es parte también de la práctica escénica de la escuela. Entonces, participar en estos eventos es importante también. Actualmente es evidente que se puede notar un incremento sobre las actividades de la danza, tanto en el área contemporánea, clásica y tradicional. ¿A qué cree que se deba este incremento de la danza? ¿Será acaso que las nuevas generaciones están un poco cargadas de más sensibilidad para poder expresarse por medio del cuerpo en este caso? ¿O hay otros factores que han ayudado a que se incremente esta actividad? No, yo creo que afortunadamente obedece al esfuerzo que ha hecho el director general de Ballet Nacional, Rubén Guarderas, en crear más elencos, más escuelas para la formación, y así también otras entidades que están trabajando en eso. Mientras más bailarines haya, más habrá para trabajar, para ver y para difundir. Por eso es que hay más, porque hay quienes se han preocupado desde hace muchos años en seguir adelante con la danza, en formar bailarines. No podemos hacer danza sin bailarines. Entonces es importantísimo la formación. Por eso el papel tan importante de Metrodanza, con su presencia en el sur, en el norte, acá, para formar bailarines, que ellos serán los que después den eso que usted percibe, ¿no? La polución, como dice usted, de las artes escénicas. Sí, precisamente, esperamos que esta actividad llegue a tener tiempos mejores y tiempos más fructíferos. Actualmente se están sembrando estas semillas para que en un futuro cercano o lejano